crazy when that moon shines above. Ooh, won't someone save me from that full moon full of love? From that full moon full of ¿Qué tal te ha ido hoy? Son las 9:02 en Canarias. Las 10:02 en Península y Baleares. A ver si me acostumbro más o menos a los niveles del micro. Se debe oír bien claramente, ¿no? Incluso en demasía, puede ser. ¿Tienes ganas de pasar 120 minutos experimentando conmigo? No se te garantiza en absoluto el resultado que pueda tener los podcasts que encuentres en el blog de Enciende la Noche. Pero bueno, ahí está claro que esto es en pruebas. Cuando dejemos de probar, seguro que suena como a ti te gusta bien del todo. Poco de paciencia. En todo caso, también te quería decir que a partir de ahora no va a haber una hora fija de pruebas, sino que cuando sea, serán. Yo lo diré por la página que a lo mejor es a las 2 de la madrugada, pues a las 2 de la madrugada, a las 3, pues a las 3, a la 1, a las 5 de la tarde. Da igual. Eso sí, intentaré, que si sale bien la prueba, para hacer locuras, entonces tengamos un podcast o una grabación de eso, por lo menos para no perdernoslo, o por lo menos para saber a qué nos podemos atener. Yo de entrada, porque he escuchado alguna de las cosas que habéis tenido que escuchar durante las pruebas, y no sé si es la forma tan extraña que he tenido yo para grabarlo, o bueno, que también te llegaba a ti así, pues vaya lo que has tenido que soportar. Buena intención había porque la selección musical estaba enrollada. Pero, wow, qué fallos. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love, when you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love arising. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond rose. La da da dee, la da dee da da da. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always loving your disappeared. I hope someday you'll reappear. En directo, sea. A las 18 minutos y ya va bajando un poco el calor. Y llegará la tormenta. A ver si nos pilla. Pero cerca de las estrellas. De lo mejor de Pequeñiques, de lo mejor de Queen. A kind of magic. No me digas que no te gusta un poco de magia. It's a kind of magic. Falsa pasión. suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Amantes de estadística horaria, las medias están a punto de caer. Los relojes de Coldplay, acompañados por Buena Vista Social Club o Social Club, pues que si no tendría que haber dicho Buena Vista

Rubén Blades, el panameño, quien originalmente compuso este Pedro Navaja. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas. A 19 minutos para las 11, las 10 en Canarias. Online, Buena Radio. Enciende la noche. De la banda sonora original de la película Powatkase, la que seguía Koyaanisqatsi, te la recomiendo. Toda la trilogía, como he dicho, trilogía Katsi, que puso banda sonora Philip Glass. Son tres películas. Tienen mucho que ver. Y que escuchar. Escucha, escucha. say. Man, she's a pretty nice girl, and she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Man, she's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine. Someday I'm gonna make a mine. Jetstar and the Cobra Kid had a clap with an exterminator that went all Costa Rica and got themselves ghosted, dusted out on Route Guano. So it's time to hit the red line and upthrust the volume out there. Keep your boots tight, keep your gun close, and die with your mask on if you've got to. Here is the traffic. Better life, I need my love to be

adore you. Call me unpredictable. Tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable, but it's undeniably true that I'm irresponsibly mad for you. Go on and call me unpredictable. Tell me that I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. You go ahead and call me irresponsible. I admit I am unreliable, but it is undeniably true that I'm irresponsibly mad for you. Sitting home all alone, you can't come around. At least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I made you mad, was there something that I might have said? Please let's forget the past, 'cause the future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Let's walk up to the preacher, let's us say I do. Then you know you have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Well, I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Sugar. Bobby. una muy particular versión de Ray Cooder. Ray Cooder ha hecho de casi todo. Y esta versión, uf, a mí siempre me ha encantado. Lo que más te puede sonar a lo mejor es... No, esto no. Pero la música aquella de Informe Semanal, que era la banda sonora... No puedo decir algunas palabras porque se me coge el delay. En todo caso, en Informe Semanal aparecía durante una época como sintonía la banda sonora original de la película París, Texas. Pues esa también la tienes metida en la cabeza, seguro. Y esta la vamos a oír entera. El camino, 11 y 12 minutos, Aimosley. Y perdona que de vez en cuando, pero es que con el delay no se entiende uno. Lo arreglaré. O lo intentaré. Well, all my friends have treated me so well. You know I'm headed out to that mission bell. Gonna wash my soul, gonna get it clean, headed down the border road, called the year coming. Well, I've been a prince, you know I've been opposed by a barbed wire fence and a murder of crows. I'm leaving all I've loved, all I've seen, headed down the border road, called the El Camino. Headed down the border road, called the El Camino. Yeah, my heart's grown sick, I got a shepherd's crook as a walking stick, and I'm headed on. Yeah, my heart's grown blue, I've done wrong by you, I don't know what to do, and I'm moving on. Yeah, I'm moving on. But one and one is two, and two is four. I'm walking back and forth on your cracked tile kitchen floor with the orange juice and the sun that shines. Here it breaks my heart, leaving you behind. It really breaks my heart, leaving you behind. All my ships have sailed away. Price of this politic, that there's plenty of time to pray and plenty of time to waste away. ¿Qué tal ahí, fuera. Te has dado un paseo. Has salido a la terraza. Aunque sea una mirada por la ventana. Pedazo de luna, ¿no? Y así suena un poco... Diez y 17 minutos. Si estás en Canarias, 11 y 17 en Península y Baleares. De vez en cuando puede salir mejor. ¿O así? Bueno, todo se me da. La luna, que está azul. Por ponerle algún color. labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue ni explicarme qué pasó. Ha pasado la feria. El real debe estar vacío. De vuelo de tobillos antes de que llegue la medianoche. Seguridad social. Cubre si tienes algún esguince. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Niña.

to turn back the time and live again the hours when she was all mine. Lord, it hurts to see her running with that crowd downtown. And as long es lo que pasa. No viene mal, pero es que pegaba. Espera. No, no me funciona esto. Pero a ver, hay que hacer un lío así. A ver, y ahora tendría que. Y entonces tendría que buscarla, pero yo creo que la tengo fácil. Tú hazte a la idea de que estaba sonando el final de la otra, porque esto sí que no sería capaz de. A ver. Rehacerlo. ¿Eh? Funciona, ¿no? Ahora. Ring on Fire. Pronuncio mejor, pero con un cigarrillo en la boca no. Ring of Fire. Sí, ¿no? Esta no. Digo, esta sí, esta no. Esta sí que me la sé yo, que no suena bien. En directo. Buf. Y en prueba, te voy a contar. Pero merece la pena. Pues vaya que he acertado. Que no. ¿Y dónde está la otra? Bueno. Me recuerda a ciertas épocas en las que dependía de otros hardware o aparato. Y ahora, pues, ¿será esta? ¡Ay! Shh. Para. Aquí. Cuando me sepa el programa bien y cuando me acuerde de las canciones en su momento, es que no me ha dado tiempo. Me he acordado tarde y creía que el Innocent no lo había probado y. Esta tarde me funcionaba eso de escuchar por los altavoces, la preescucha, pero todo andará. Y esta entonces. El anillo de fuego. Love Johnny Cash. Is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet.

Thank you. que siempre te cuenta. Ya que andamos por ahí, un poco de Germán Copini. Africana. Thank you. color de piel. Deseo estar contigo, perderme en tus misterios, ser tu amante fiel, tan fiel.

libérame. Con esta mujer, que andamos preparando la radio online como Dios manda. Pronto, Radio Tombona. Música así, me imagino que querrás, ¿no? La tendremos. Nobody see myself. Esperando alguna que otra joyita. Y esto es de los 60. Are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper. En la corte del rey carmesí. La vamos a oír entera. El grupo se llamaba King Crimson. Para gozarlo de verdad. Lo que permite la radio online. Que acabará a las depende menos cuarto. A eso de la una. Medianoche en Canarias. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Keep

give you the best of my my heart. Dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, blue moon, moon, moon, blue moon. Dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, blue moon. Dip, dip, dip, moon, moon, moon, blue moon. Dip, dip, dip, dip, bomb, bomb, bomb, bomb, dang it, dang, dang, ding it, dong, blue moon. You saw me standing alone without a dream in my heart. Dang it, dang, dang, ding it on. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever. Somebody bom bom bom bom bom bom dang dang dang ding dong ding boom. Bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb dang dang dang ding dong ding boom. Bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb dang dang dang ding dong ding boom. Understand me now. Sometimes I feel a little mad. Don't you know that knowing a life can always be an angel? Things go wrong, you're bound to see it bad. But I'm just this soul whose intentions are good. Come along, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes it seems that all I have to do is worry, and you're bound to see my other side. Take it out on you. Life has its problems, now I get my share. And that's one thing that I never mean to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm human? I have faults like any other one. Sometimes I find myself alone and regretting some foolish little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Like any other one. Sometimes I find myself alone and regretting some foolish little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Misunderstood. diciendo adiós a esta noche, que también habrá luna llena durante todo el día, se verá, yo creo que en el cielo, aunque esté celeste. Y sobre las 10, luna llena total. Ya es 14. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen, que te pongan el exámenes o en la vida. Que descanses. Después cuelgo esto como podcast, que parece que ha sonado mejor que ayer, es que fue un desastre. Mejor olvidarlo. Hasta mañana. Shutters on the dream.